Don Luis Aragón, ¿usted es de Nicaragua? ¿Qué función desempeña allí en ese país? Allá estoy de coordinador del área de transparencia de la Fundación Ética y Transparencia. Nuestro rol, nuestro trabajo desde una organización no gubernamental es hacer control social, generar espacios de participación ciudadana, contribuir con nuestras recomendaciones a que los procesos de contratación y presupuesto sean mejores y que sean eficientes y transparentes. Bueno, ustedes vienen a Colombia a conocer la experiencia del Salón de la Transparencia y específicamente del municipio de Soacha. ¿Qué les llamó la atención y por qué han llegado al país? Bueno, la experiencia que nos han manifestado, en este caso, Transparencia por Colombia, que uno de los capítulos de Transparencia Internacional, que son muy, muy cercanos a nosotros, nos daban algún tipo de información sobre la eficiencia, sobre alguna iniciativa, como es el Salón de la Transparencia, que se está desarrollando en este municipio. Nos pareció interesante y nosotros queremos llevarnos para replicar esta experiencia en Nicaragua, dado que el acceso a información ahí es bastante limitado. Aparte de lo de Soacha, ¿han tenido la oportunidad de pronto en otra ciudad, en otro municipio de Colombia? No, por falta de tiempo no pudimos, pero sí nos hubiera encantado ir a otros municipios a ver si existen otro tipo de iniciativas que son excelentes. Diría yo que una de las mejores iniciativas promovidas por este gobierno municipal y también por Transparencia por Colombia. ¿Qué aprendieron, si cabe el término, o qué les llamó la atención aquí de Soacha? Aprendimos de que hay un acercamiento, hay una retroalimentación de información tanto entre la ciudadanía y las autoridades municipales. ¿Seguramente usted va a replicar esa experiencia allá en Nicaragua? Esa es la idea, creemos que experiencias tan exitosas como esta vale la pena replicarlas por allá, dado que acerca al ciudadano con sus autoridades municipales. ¿Conocía Colombia? No es primera vez que conocemos, nos vamos muy encantados y creemos y quedamos con muchas ganas de quedarnos, pero tal vez volvemos en otra ocasión.